Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que está siendo un tiempo intenso estos dos días, pero estamos muy agradecidos a Dios y también por la acogida que hay y por conocer más de la Iglesia aquí en Madrid. Y bueno, preguntaros una cosa, ¿qué tal, cómo va en la Iglesia, en vuestras comunidades, dónde estáis? Chicos, jóvenes, ¿cómo os encontráis en las comunidades en las que os ha tocado vivir, en las familias? Mayores, ¿cómo lo lleváis también? Espero que bien, pues esto puede ser realmente apasionante, pero todos necesitamos pensar y necesitamos cuestionarnos las cosas también. Pasemos el momento que estemos pasando, no importa porque hay mucha variedad de situaciones, pero si tu corazón sigue latiendo en este día, es por una razón, y es para que puedas saber y puedas conocer un poco más de ese Dios que existe y que se está dando a conocer también en este tiempo. Así que si nuestro corazón sigue bombeando, es porque tenemos una oportunidad más para conocer de él. El otro día fui a tomar un cortadito con un tío mío, y le explicaba acerca de algunas cosas de mi vida y tal, y me decía, tío, es que tú eres muy inquieto. Yo soy su sobrino. Y decía, tío, tú eres muy inquieto. Y es verdad, porque en el fondo llegué al punto en que a mí todo lo que tenía que ver con Dios me aburría, pero tremendamente. Y realmente en mi vida he llegado a hacer muchísimas cosas, pero al final ha sucedido justamente lo contrario. Es decir, que al final realmente el único que ha conseguido que mi vida, que pueda percibir mi vida como una aventura auténtica y real, ha sido Dios. Porque si hubiera seguido por todos los demás caminos, realmente es que he probado muchas cosas y al final estaba asqueado de todo. Pero Dios consiguió precisamente lo contrario, qué paradoja. Y así que me dejó con la boca abierta, aunque no sé si algunos sí que nos conocemos, pero yo nací en un hogar cristiano. Mi padre era pastor de una iglesia. Y bueno, yo siempre escuché hablar de Dios en mi casa. Yo fui a la iglesia de pequeñito, pero era muy rebelde a todo esto, ¿no? Yo siempre vivía, para mí era una carga ir a la iglesia, siempre era muy, muy, muy cargoso, muy tostón, muy aburrido, pero yo lo percibía todo como una religión. Para mí era, los domingos tengo que tal, tengo que ser de esta manera, tengo que ser, y además como una limitación para todo, porque me impedía ser. Esta es mi vivencia, ¿eh? Cada uno tiene la suya. Entonces, pero mi vivencia era esta. A mí me impide ser como los demás. Me impide ser como mis amigos del colegio. ¿Por qué siempre? Yo vivía a unos 30 kilómetros de Barcelona ciudad. Ahora vivo en Barcelona ciudad, pero yo vivía a unos 30 kilómetros. Entonces, claro, los fines de semana yo tengo toda mi familia en Barcelona ciudad. Lo que hacíamos era bajar. Pero claro, yo mis amigos los tenía en el instituto y en el colegio donde yo vivía. Es una ciudad, pero lejos. Entonces, claro, los fines de semana, si ellos quedaban fuera del colegio, fuera del instituto, yo no podía quedar con ellos porque teníamos que bajar a Barcelona. Y entre otras cosas, teníamos que ir a la iglesia los domingos. Así que lo vivía como una limitación más en mi vida. Entonces, ¿cuál era mi obsesión? Bueno, mi obsesión era recoger todos aquellos elementos que me pudieran facilitar ser como los demás amigos. Si podía vestir como ellos, vestía como ellos. Si podía ser como ellos, si podía hablar como ellos, hablaba como ellos. Todas las cosas para que, de hecho, me da mucha vergüenza saber que los otros supieran que yo era evangélico, que yo asistía los domingos a la iglesia, porque me avergonzaba muchísimo. Entonces intentaba asemejarme mucho a ellos. Actividades extraescolares, pues si uno se apunta a básquet, pues vamos a hacer básquet. Si uno se apunta a inglés, vamos a hacer inglés. Llegó a tanto el tema que yo me acuerdo llegar a ser casi cómico. Pues yo salía de la escuela un día y le dije a mi madre, mamá, yo me quiero apuntar a la catequesis, quiero hacer la catequesis. Y entonces mi madre me dice, pero hijo, ¿cómo quieres hacer la catequesis? Yo, sí, mis amigos hacen la catequesis, yo quiero hacer la catequesis. Pero porque yo pensaba que era un arte marcial. Entonces, claro, esa era la realidad. Yo quería, y claro, luego me di cuenta por qué mis amigos en el fondo no tenían tantas ganas. Y ellos me dicen, ¿pero para qué? Y dicen, ¿por qué no? Si vosotros lo hacéis. Bueno, al final me apunté a judo y al final después a fútbol, porque todo el mundo jugaba a fútbol. Claro, me apunté a fútbol. Entonces estuve jugando en categorías regionales de niño y los partidos eran los sábados. Pero, y a mí me costaba mucho, y en esa época yo es que lo hacía todo para ganarme un lugar en el corazón de mis amigos. Y entrenaba fuerte, entrenaba duro, pero yo era suplente, a veces no me convocaban y tal, ¿no? Pero todo cambió, ¿eh? No, luego fui muy bueno. Y luego me gané un sitio titular. Realmente, a ver, me lo intenté currar y con mucho esfuerzo, bueno, mejoré, me gané la confianza del entrenador, me gané la confianza de mis amigos del club y ya está. Y conseguí mi plaza titular y muy bien. Fue, no sé, el tercer año más o menos. Eso para mí fue una alegría muy grande, pero subimos de categoría y a partir de ese año los partidos ya no se iban a jugar en sábado, sino en domingo. Con lo cual, mis padres, que bien hacían, porque yo soy de los que creo que a veces el hijo tiene que aprender que sus padres no están para satisfacer siempre sus deseos, que para eso ya va a haber esta sociedad en muchos aspectos, sino que a veces es necesario poner límites. Y en esa época yo era pequeño y yo tenía que sujetarme a mis padres también. Entonces, bueno, pues ellos decían, no, vamos a bajar como siempre para ir a la iglesia, también para estar con la familia, etc. Y yo, y claro, a mí me da mucha vergüenza de tener que decir, no, es que yo tengo que ir a Barcelona, ¿eh? Pero nunca decía nada de la iglesia porque ya era increíble decir esto, ¿no? Pero yo tenía que ir a Barcelona, entonces lo veía todo como, tenía esa percepción de algo que me está limitando constantemente. Los domingos tengo que ir a la... Y todo ese cúmulo de situaciones provocaba que tuviera esa percepción de la iglesia como algo tostón, ¿no? Entonces mi visión era, dentro de la iglesia yo no puedo llegar a ser como los demás esperan que llegue a ser y fuera de la iglesia no soy libre. Porque, pues claro, nunca tengo que estar diciendo que no siempre a mis amigos. Entonces mi percepción, que luego volveremos a esto, mi percepción de Dios y de la iglesia era siempre, yo siempre tenía, percibía a Dios como, era como un policía cósmico, que él, bueno, estaba ahí para ponerte multas, ¿no? Cada vez que te portabas mal, pues reñirte de alguna manera. Era alguien que, claro, cuando pensaba en Dios me daba miedo, yo tenía miedo al infierno, y yo, es esa época de adolescente que tú empiezas a intentar entender qué significa la eternidad. Y empieza como que no se acabe nunca. No se, no, ¿esto qué es? Y si encima tengo que estar en el infierno, ¿sabes? Y digo, ¿esto qué es? No puede ser. Entonces, claro, mi sentimiento de culpa era tan grande, porque voy a ir y tal, que yo que deseaba ir al cielo y salvarme, pero no para estar con Dios, sino para no ir al infierno. Que esto es lo triste. Ya volveremos ahí, porque tú aprendes a acercarte a Dios por miedo y no por amor. Y ese es uno de los grandes problemas que hay hoy y que a veces también llegamos a transmitir a muchos jóvenes. Fíjate qué misterio puede llegar a ser la vida de una persona de estar escuchando durante 17 años el mismo mensaje, domingo tras domingo, domingo tras domingo. Si a mí de niño me preguntabas, bueno, ¿y tú quién crees que fue Jesús? Yo, ¿sabes qué te hubiera dicho siendo pequeño? Jesús fue el Hijo de Dios que vino a morir por nuestros pecados. Y no había entendido nada. De nada, porque yo no le conocía, pero yo podía responder adecuadamente a esa pregunta, porque había estado escuchando vez tras vez, pero nada había cambiado en mi vida, porque yo no amaba a Dios ni me interesaba, y mira la percepción que yo tenía de alguien que incluso había muerto por mí. No era conocedor de estas cosas, así que en esto también se cumple cuando Nicodemo dice a Jesús, maestro, sabemos que tú has venido de Dios porque... Por las cosas que dices, porque las cosas que tú dices y que tú haces solo las puedes hacer si Dios está contigo. ¿Y qué le dice Jesús? Dice, de cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Imagínate qué declaración. No, nosotros reconocemos que es... ¿Tú sabes las veces que cantamos cosas así? Tú eres... Te entrego mi vida, tú eres tal, tú eres... No importa lo que cantes, porque si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios. Y es impresionante. Entonces, yo me encontraba en esa situación, precisamente, ¿no? Así que a los 17 años, bueno, entendí que había llegado el momento de ser libre, de lo que yo entendía ser libre. Entonces, dejé de ir a la iglesia. Y fue con varios amigos de otras iglesias también, que teníamos un poco la misma sensación y vivencia de religiosidad, que nos fuimos y no fuimos a por ahí. Entonces nos empezó a gustar mucho los ambientes de fiesta, la música techno, el underground y tal, y nos metimos también mucho en el mundillo de la droga. Al principio, bueno, probar cosas nuevas, todo es nuevo, y incluso pues descubres sensaciones, lo que pasa que es realmente muy, muy, muy duro después, ¿no? Porque eso de la droga empezó a hacerme ya en todo el grupo, que aquí me ha hecho gracia encontrarme algunas personas de Madrid que conocía de los campamentos, de cuando teníamos 15 o 16 años, que el grupo que nosotros íbamos de Barcelona, que muchas veces, oh, qué grupo más bonito, qué grupo más unido, qué majos, fuimos un desastre. Nuestras vidas se conocían, nada, éramos desde pequeños, nuestros padres se conocían, pero nuestra vida fue un desastre. Nosotros empezamos a probar de todo, a tomar pastillas, cocaína, etc. Y las fiestas cada vez más intensas, hasta el punto que llegábamos a simplemente no salir a discotecas porque encontramos absurdo tener que pagar una entrada y lo que hacíamos es gastarlo directamente en sustancias y nos encerrábamos en pisos y hacíamos fiestas privadas y rave y esas cosas, ¿no? Entonces, todo eso genera al final un ambiente de desconfianza entre nosotros, de este me está timando, este hay algo aquí que no... Y al final todo esto es que es muy destructivo. Y yo me quedé solo, absolutamente solo. Recuerdo que es que perdí todos los amigos de mi infancia y entre nosotros también. Había muchas rencillas, fue realmente muy duro. Y el único límite que en esa época tenía era el dinero. Lo cual no está nada mal porque a veces, pues, en un fin de semana te podías dejar 500 euros o lo que fuera. Solo trabajaba temporalmente. Yo terminé en esa época el COU y ya está. Al año siguiente me presenté a la selectividad, pero suspendí. Ya sabía que suspendería, pero bueno, saqué un 3. Y después, bueno, me tomé un año sabático, que al final fueron 2, por el tipo de vida que ya no podía... no podía aspirar a construir absolutamente nada, ¿no? Yo trabajaba de forma temporal, porque antes había mucho trabajo, ahora no, pero antes sí, incluso te podías permitir el lujo de ir a una empresa de trabajo temporal, rechazar ese trabajo y a la semana te estaban llamando otra vez. Entonces cogías y todo ese dinero te lo gastabas y te lo pateabas los fines de semana en la fiesta y todo eso, ¿no? Entonces hubo un verano, porque ya al principio todo es muy nuevo, pero después es un desastre. Y hubo un verano en el que yo ya empezaba a tener crisis de ansiedad muy fuertes y de pasarlo realmente mal, porque yo me ahogaba de la angustia que sentía, me ahogaba literalmente, perdía el habla, entonces me pasaba horas sin poder hablar y andaba escribiendo las cosas. El sentimiento de culpa era muy grande. Mis padres ya empezaron, claro, ya sabían que algo había ahí. Luego también... robamos y esas cosas, no, yo nunca llegué a atracar nada, pero sí que llegamos a robar y en el trabajo y tal para blanquear dinero y muchas cosas de este tipo, ¿no? Entonces el verano del 2001 fue clave para mí porque hubieron unas situaciones que me hicieron pensar y porque hubo tanto desmadre, tanto desfase, mis padres, claro, se fueron a pues, 3 semanas al pueblo, a la Costa Brava, era tiempo de vacaciones, entonces mi casa era, bueno. Entonces, ese verano hubo 2 cosas, ¿no? Por una parte, la sensación de que realmente mi vida se iba. Es que se iba. Tenía en mi mente solo una cosa, ¿no? Y que era consumir. Y después también hubo una situación, yo recuerdo un fin de semana muy intenso, que, claro, vinieron... mi primo y algunos amigos a casa, entonces estábamos ahí pasando la noche, después volvíamos a buscar a por más material a Barcelona y volver a subir, y era una noche que llovía mucho y era una noche muy delicada, encima yo ya no me veía casi con fuerzas para conducir, pero cuando deseas algo de estas características, acabas siendo esclavo. Fíjate que la mayor libertad, tú haces estas cosas pensándote que tú eres libre porque haces lo que te da la gana, pero cuando el ser humano hace lo que le da la gana, acaba siendo esclavo de sí mismo y no puede dejar de hacerlo, porque acaba enganchado, entonces no eres libre. El que es libre es capaz de decir que no a lo que incluso desea su cuerpo, pero si tú no eres capaz de decir que no a lo que desea tu cuerpo, entonces no eres libre. Por mucho que haya un pequeño placer en las cosas, no eres libre. Y en esa noche, que íbamos muy descantillados, yo no me veía con fuerzas, bajamos y subimos hasta 3 veces, y esa misma noche una amiga de una iglesia, ella tenía 23 años, y volviendo, que su novio le vino a buscar con el coche, volvían para casa, se mató con el coche. Y fue impactante porque a la mañana siguiente me llamó un amigo para contármelo y me quedé, ¿sabes? Porque yo estaba desperdiciando mi vida, pero además jugándonosla constantemente de una forma... Y ella no, ella volvía de trabajar, se iba a casar con su novio, ella tenía un futuro, un proyecto digno. Y mira, no siguió. Pero el impacto de estas cosas no es duradero en la vida de una persona, porque no te cambia la vida. Es como los anuncios, decíamos, de Dirección General de Tráfico, que ves un choque, un accidente y tal, y sí que te impacta porque son cañeros, pero el impacto no es duradero. Nadie, o sea, de esta manera no se puede cambiar el corazón de una persona. Pero sí dije, a partir de aquí tengo que cambiar esto. Bueno, voy a intentar por mis fuerzas hacer cambios. Entonces me puse a estudiar. Dije, tengo que volver a estudiar. Ya probé de irme a Inglaterra para alejarme de todo esto, pero luego cuando volví aún fue peor. Entonces voy a intentar estudiar. Y le dije a mis padres que había decidido estudiar. Me apunté a un módulo superior, privado, claro, porque no tenía acceso a nada. Y entonces mis padres evidentemente me dijeron que ellos no iban a poner ningún duro, que si quería estudiar ahora ya podía empezar a trabajar, lo cual, bien, ahora les agradezco muchísimo. Agradezco mucho el haber tenido unos padres imperfectos, porque aún no he conocido ninguno que sea perfecto, incluido mi mujer y yo. O sea que necesitamos padres imperfectos, pero con capacidad para poner límites. Entonces, nada, eso me obligó a mí tener que trabajar, porque cuando tú trabajas y requiere un esfuerzo, tú valoras esas cosas. Me puse a trabajar y por las tardes iba, estudiaba por las mañanas y trabajaba por las tardes. Pero yo los fines de semana seguía exactamente igual. Pero hubo una experiencia que para mí fue cambiante. Yo ya estudiaba ahí, estaba haciendo ese módulo superior de producción audiovisual y un fin de semana volvimos a pasarnos mezclando muchas cosas y tal. Y el domingo por la tarde todo bien, cuando me levanté ningún problema. Pero a la mañana siguiente, lunes, fui a clase y después de la primera, la segunda clase íbamos a tomar el café, como siempre, café con leche. Fuimos al bar y mientras estaba tomando el cortado dije, no, eso es lo que más me vino sobre mí, una paranoia muy grande. Yo percibía que yo estaba muerto en ese momento, que yo no podía seguir estando ahí porque que eso era como un sueño, que yo el día anterior me había matado y que lo que estaba viviendo no era real. Entonces eso es vivir paranoia y cuando te das cuenta de eso es extraño porque tú percibes eso como una realidad, pero al mismo tiempo sabes que es paranoia, no sé cómo explicarlo, pero sí que lo que entiendes es que es horror, porque nadie, absolutamente nadie, te puede sacar de ahí. Ni tus amigos, ni tus amigos, ni tus familiares, ni tus padres, ni el que te ha vendido lo que te ha vendido, nadie. Nadie te puede sacar. ¡Nadie! Entonces, recuerdo que yo trabajaba en esa época en el Corte Inglés, y le dije a una amiga de forma escrita, porque no podía hablar, me voy a casa que me muero, ¿no? Y me fui a casa y llegué sin decir nada, me encerré en mi habitación, cerré la puerta y me arrodillé. Y eso fueron años, unos años después de haber dejado la iglesia, como 4 o 5 más o menos. Y me arrodillé y entonces me acordé del Dios de mis padres, de ese Dios que tanto había escuchado hablar en la iglesia, y me dirigí a él. Vale. Bueno, pues eso, entonces yo volví muy desesperado a casa y me encerré en mi habitación, ya no tenía otra salida, no tenía absolutamente, yo creo que no hay que llegar aquí, pero sí que hay que entender, en la vida no hace falta pasar por esto, pero sí que hay que entender que en esta vida pues solo hace falta entender que te vas a morir, entonces te das cuenta que no hay otra salida, ¿eh? Entonces me dirigí a Dios y dije, bueno, si tú realmente existes y tienes el poder que tanto han dicho y tanto he escuchado en la iglesia y tal, que eres tan poderoso y tal, te ruego que me saques de aquí. Y te prometo, y entonces hice un pacto con él, y te prometo que yo te voy a seguir, es decir, yo voy a querer saber de ti, yo, si, como tú, si tú me sacas, tú eres esa persona y me escuchas, pues yo quiero tener una relación personal contigo. Entonces te ruego que me saques de aquí y yo te voy a buscar, no sé, voy a empezar a tener una relación contigo, permítemelo, yo voy a intentar leer la Biblia y ya está, ¿no? Y quedó así. Entonces a partir del día siguiente todo empezó a cambiar, pero yo empecé a cumplir mi parte del pacto. Yo llegaba a casa cansadísimo por el ritmo que llevaba entre semana. Y era la hora de dormir, llegaba y digo, Dios, estoy súper cansado, no voy a hablar contigo, ¿vale? Vale. Entonces me iba a dormir, ya está. Pero todo lo que se me pasaba por la cabeza, absolutamente todo, porque claro, no voy a engañarle a alguien que lo sabe todo, ¿no? Entonces, todo se lo compartía, absolutamente todo, pues, las cosas que pensaba, las cosas que, los deseos que tenía, todo, no, a él no le iba a sorprender. Y empezamos a tener una relación. Yo por las mañanas me levantaba y abría la Biblia y claro, yo leía al principio y no me enteraba de nada. Y estaba por la mañana y digo, es que no me entero de nada, no entiendo nada. Y decía, pero yo no descartaba, como no entiendo, pues fuera. No, como no entiendo, entonces pregunto y digo, mira, Dios, no entiendo nada de lo que estoy leyendo, por favor, ¿tú me podrías ayudar? Porque si eres todopoderoso, enséñame, de alguna manera, yo no sé. ¿Tú sabes lo que hizo? De repente, no ese día, pero no sabría explicar cómo, pero día tras día, empecé a leer y empecé a despertar una pasión en mí por querer saber más, por investigar. Yo no iba a la iglesia ni nada. Empecé a leer. Me volví a Inglaterra a estar unas semanas en casa de una amiga, pero porque yo quería estar separado de ahí un poco, ¿no? Alejarme, y empecé a leer la Biblia y hasta mi amiga decía, oye, pero no sé, puedes salir un poco ya que has venido hasta aquí para ver un poco. Y digo, no. Y yo estaba apasionando, decía mis. Ya, yo siempre lo cuento, pero claro, Génesis, Levítico, Éxodo, Números, Deuteronomio, toda la ley, incluso, imagínate, yo disfrutaba contando tribus, de todo, bueno, al final ya era, por favor, Señor, no te pases, que al final, no, pero fue realmente apasionante, yo, no sé, surgió una pasión, entonces pasaba horas con Dios y me iba a la montaña y mis padres empezaron a ver qué está pasando aquí y me llevaba un tupperware de estos y a veces me iba a la montaña, que siempre lo cuento porque yo vivía en una zona, en un pueblo, entonces salía de mi casa y ya nada, 5 minutos, yo salía andando y ya estaba a campo abierto, ya. Y si tiraba un poco más había un bosque y a mí me encantaba. Y entonces empezaba a pasar las noches ahí, y mirando las estrellas y hablando con Dios y él ahí me enseñó muchísimas cosas, me llevaba a eso. A veces me iba, hoy me voy a cenar fuera y me iba pues al campo de estiércol. Me sentaba ahí y veía la luna y empezaba a hablar con Dios y todo empezó a cambiar, todo. Todo por dentro, todo, porque no había influencia de la religión, a mí no, yo simplemente empezaba a conocer a Dios y empezó a cambiar todo, mis deseos, pasaron unos meses y ya no gastaba lo que gastaba antes, de repente empezaba a ver dinero que tenía ahorrado, yo eso no lo había visto nunca, bueno, en esa época, y ya dejaba de consumir. Y entonces dejé de salir de fiesta, pero no es eso, porque Aldari se porta bien, entonces claro, ya no puede salir de fiesta, porque no, es que no me interesaba. Ya no podía salir, pero me iba a orar. A mí me fui a alguna rave, me acuerdo que, y con las luces y tal, y digo, bueno, pues voy a ponerme a orar. Entonces estaba bailando y lo que hacía era orar. Entonces ya solo tomaba cortados, ¿sabes? Por la noche y ya está. Pero ya no me gustaba, prefería irme a la montaña, prefería irme a pasear. Y mis padres nunca me dijeron nada, porque claro, ya después de todo, todo lo que venía ya estaba siendo bueno, ¿no? Entonces, claro, pero, y hasta me hacía pesado y todo, mis padres, yo por la noche llegaba, oye, papá, esto de aquí, ¿qué es lo que quiere decir ahora? Yo, por favor, déjame dormir. Bueno, pero hubo un punto de inflexión que ya lo, o sea, ya cambió todo, ¿no? Bueno, eso ya, después de estos meses, fíjate que yo había dejado de hacer todas las cosas que antes hacía y hubo algo, un encuentro con Dios que ahí para mí fue determinante. Porque eso era en julio, hacía calor, y me llamó un amigo de con los que había estudiado. Ah, y por cierto, terminé el módulo de grado superior con una nota, que yo, ya, notables pocos en mi vida. Entonces, 7.5 y ya, hasta, no me lo podía creer. Y yo, hasta pude acceder a la universidad, y luego accedí a la universidad, estudié el periodismo, hice la carrera y tal, pero eso ya fue después. Y yo era algo impresionante, no me lo podía creer. Esto fue uno de los cambios. Luego, el tener dinero, todo cambió. Pero hubo un día que después de estos meses me llamó un amigo y me dijo, oye, Dani, ¿por qué no? Cuando cambias, cuando realmente tengo edad, surge algo que... Mira, oye, ¿por qué no te vienes a un festival de tecno que nosotros salíamos ir cada año? Y eso, por los viejos tiempos, que hace tiempo que no nos vemos y tal. Y yo dije, no, ya no salgo. Y me dijo, sí, hombre, vente, va, que yo tengo tema y aparte no hace falta que tú vente. Y dije, que no voy. Y nada, quedó así, colgué el teléfono y se acabó. Pero me fui a la habitación y ese día estaba solo en casa. Y de repente empiezo a sentir que tengo ganas de ir. Y empiezo a querer, y digo, no, yo quiero ir ahí. Quiero ir al festival, quiero ir y quiero desfasarme. Quiero tomar, quiero tal, quiero... Y de repente, una cosa que me caí así a rodillas y digo, ¿qué es esto? ¿Qué? Porque, claro, yo ya no hacía las cosas que hacía antes. Yo había cambiado mi conducta. Es que no puedes cambiar tu conducta. Claro, hay gente que dice, ya, pero tú cambiaste, tú dejaste la droga porque confiaste en ti. Pues claro, es que es necesario Dios para salir de la droga. Es posible que no. Hay mucha gente que sale de la droga y no ha necesitado la ayuda de Dios. Claro que no. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está aquí, que tú por la religión, por muchas cosas, tú puedes cambiar tu conducta, pero tú no puedes cambiar tu corazón. Entonces, cuando yo estaba ahí en la habitación, estaba viendo que mi corazón seguía deseando todas esas cosas. Y dije, ¿cómo es posible si ya no hago estas cosas? Entonces me di cuenta que el problema no estaba en lo que hacía, sino aquí, en el corazón. Y entonces empecé a llorar. Y le dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Tú me has enseñado todas estas cosas. Yo quiero ser como Juan, como Pedro, como estas personas que tenían gozo, que tenían alegría. Pero no puedo. Y entonces comprendí el precio que había pagado Dios por mí. Que cómo yo me era capaz de llevar a la autodestrucción, no por lo que hacía, porque hay gente que no toma ni hace, sino por el corazón, por lo que a veces deseas, por ser esclavo de ti mismo. Y había alguien que había pagado, cuando nadie daba un duro por ti, él dio su vida. ¿Sabes lo que es esto? Claro que muchos siguen a líderes, a revolucionarios y tal, pero ellos hablan para aquellos que les siguen. En cambio, Jesús habla para todos, porque él ha muerto por todos y la oportunidad lo tienen todos. No había nadie que fuera como él. Entonces comprendí y él me cambió completamente. Entonces le dije, heme aquí, envíame a mí, haz lo que te dé la gana, ¿sabes? Y salí lleno de gozo. Nunca había experimentado tanta alegría en mi vida, nunca, nunca. Yo estaba saltando, dando botes, pero de una forma alegre. Y yo, ¿pero qué es esto? ¡Qué gozo! ¡Qué increíble! Él había cambiado mi vida, había cambiado mi corazón. Aunque luego, después vinieran muchas más luchas. Bueno, esto es una parte... Lo que sucedió después es que, después de leerme toda la Biblia entera, después dije, bueno, pues Señor, ahora envíame, enséñame cómo está tu pueblo, porque ya no tengo contacto ni nada y quiero saber. Él puso en mi corazón el deseo de ir a la iglesia, de saber que hay, y tenía ganas de ver otros, a ver cómo han conocido a Dios y esas cosas, ¿no? Entonces, al volver, todo tenía sentido para mí. Todo lo que se cantaba, todas las letras, de repente era como... Siempre cuento una anécdota, que es... Yo de pequeñito escuchaba las canciones de la iglesia, decía, había una canción, ¿cómo era? Que decía... Llora cada día... ¿Sí? Lee la Biblia y llora cada día. Y era buenísimo porque yo decía... Lee la Biblia y llora cada día. Y yo siempre había entendido que era... Y llora de llorar. Llora cada día. Y yo, papá, no entiendo esto. Y yo de pequeño siempre pensaba que era llora de llorar. Pero fíjate por qué pensaba eso. Porque para mí la percepción era religiosidad. Y llora y todo es un lamento y todo y tal. Entonces cuando te decía, no, y estamos en el cielo y alabaremos al Señor. Y digo, no, ¿cómo es posible? ¿Sabes? Y yo no entendía nada. Entonces un día iba por el campo paseando con Dios... Y digo, y de repente te lo prometo, y me viene a la mente esta canción, lee la Biblia y ora cada día, y dije, ¡wow! ¿Sabes? Comprendí, ya está, nadie me lo dijo, que estaba diciendo Dios que ora cada día, pero ahora era una realidad en mí. Entonces todo había cobrado sentido, ¿ves? Cuando Dios actúa en tu vida todo tiene sentido. Pero bueno, al volver me encontré que vi jóvenes y vi que esos jóvenes iban a abandonar la iglesia un día. Porque yo lo veía. Y así fue, ¿no? Con muchos. Y yo llegaba en plan, Dios existe! Y incluso fui quedando con amigos que ya habían dejado la iglesia y hablando con ellos, y muchos también habían creído, eso ya otro día lo podemos hablar, pero de una forma espectacular Dios se presentó a muchos de nosotros y nos cambió de forma separada, y nos volvimos a unir. Entonces, yo creo que una de las preguntas que nos tenemos que hacer las iglesias, porque yo pienso que realmente la iglesia es el lugar, es el ámbito, más que el lugar, es la comunidad, es el ámbito donde Dios ha determinado que el cristiano debe crecer. Y eso no hay discusión, es que es así, es así. Entonces, ¿y dónde se tiene que nutrir? ¿Y dónde se tiene que preparar? Pero de una forma vivencial, que es bueno. Pero en la iglesia de Dios, en la comunidad, hay gozo y hay alegría. Entonces la pregunta que creo que nos tenemos que hacer en las iglesias locales es si somos una comunidad. Porque tener un local donde cada domingo tengamos personas no nos garantiza que seamos iglesia, nunca. Entonces es como los grandes equipos de fútbol, los principales de la liga, que tiran de talonario y empiezan a fichar jugadores de una forma, pero eso no les garantiza que tengan un equipo. Ellos tienen estrellas, pero para hacer un equipo hace falta algo mucho mayor. Y eso también sucede en la iglesia, ¿no? Y al ver en la situación de la iglesia, dije, ¿qué está pasando? Yo tuve siempre una carga por aquellos que habían dejado la iglesia. Siempre me había preocupado por ello, y de ahí mucho también lo que he escrito, ¿no? En el libro. Y en referencia a la iglesia local, creo que he llegado a una conclusión, y es que la única salida que tenemos es comenzar a cuestionarnos las cosas, a cuestionarnos todas las cosas. Ahora, yo no estoy, cuando digo de cuestionaros todas las cosas, es que estás cuestionando, entonces estás diciendo que tenemos que cuestionar los fundamentos bíblicos. No, la Biblia nunca ha tenido un problema de fundamentos, sino nosotros. Nosotros sí hemos tenido un problema de fundamentos por no encarnarlos. Esta es la gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios en el Antiguo Testamento? Continuamente se está dirigiendo al pueblo para que el pueblo cuestione, no los mandamientos de Dios, ni no sus enseñanzas, sino cuestione el efecto que está teniendo en sus vidas. Eso es lo que tiene que cuestionar su pueblo. ¿Qué reacción está provocando el mensaje de Dios? Entonces, ¿cómo lo hace? En el Antiguo Testamento envía profetas. Y ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Isaías, con voz autorizada de Dios, capítulo 1, versículos 11 al 14, que les dice, mirad, no tolero iniquidad y asamblea solemne. Dice, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas señaladas, las aborrece, es fuerte lo que dice Dios, las aborrece mi alma. Dice, es que se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. ¿Tú sabes lo que es eso? Que a veces que estoy cansado de vuestras reuniones, es muy fuerte. Y eso se lo está diciendo Dios al pueblo de Israel. Ahora, a la verdad, este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí y su veneración a mí es solo una tradición aprendida de memoria. Eso dice Dios. Es decir, todo lo que hacéis lo estáis haciendo porque vosotros tenéis cierto miedo y respeto a Dios, o es que lo estáis haciendo porque me amáis, realmente hay una pasión en vuestros corazones. No quiere decir que en esa época de Isaías, Jeremías, etcétera, no hubiera gente que no tuviera pasión por Dios. Claro que había. Lo que quiere decir es que había un espíritu general que no era coherente con Dios. Entonces, constantemente Dios intenta llamar la atención de su pueblo. Eso lo vemos también en otros profetas, como en Amós, siempre con la voluntad de que el pueblo reflexione, ¿no? En Amós es que es espectacular, dice, entrad en Betel, le dice al pueblo Israel, entrad a Betel y pecad. O sea, está siendo un punto irónico, claro. Entrad a Betel, que Betel es casa de Dios. Entrad a Betel y pecad. Dice, multiplicad en Gilgal las transgresiones, traed vuestros sacrificios, eso sí, cada mañana, vuestros diezmos cada tres días, ofreced también el pan leudado. Ah, porque así os place, hijos de Israel. Y es muy interesante porque va diciendo, dice, mira, os herí con viento abrasador y con añublo, y la oruga ha devorado vuestros muchos huertos y viñedos, vuestras higueras y vuestros olivos, no hay alimento. Dice, pero no os habéis vuelto a mí. Dice, envié contra vosotros una plaga como plaga de Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, pero no os habéis vuelto a mí. Os destruí como Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón arrebatado de la hoguera, y no os habéis vuelto a mí. Y dice en el capítulo 5, buscadme y viviréis. Pero eso no solo pasa en el Antiguo Testamento, pasa también en el Nuevo, porque si Dios ha hablado a través de los profetas, habla ahora por el Hijo, por Jesús, y Jesús viene y encuentra un pueblo judío que cuida cada detalle a la hora de cumplir a rajatabla la ley de Dios que está, pero no solo la ley, ya sabemos, muchas, un seguido de costumbres y de tradiciones que no tenían que ver con los mandamientos de Dios, sino que iban mucho más allá, ¿no? Entonces los religiosos confiaban en que después de cumplir todas las cosas de forma adecuada, Dios un día les diría, muy bien, lo habéis hecho muy bien. Y llega Jesús y les dice, lo estáis haciendo fatal. Fatal. Porque si dice que no adulterarás y tú miras a la mujer de tu prójimo con deseo, ya estás adulterando en tu corazón. Y dices, es que claro, ¿así quién puede cumplirla? Nadie, pero ¿para qué crees que está la ley? Si la ley enseña el carácter de Dios y te enseña cómo es Dios, no cómo eres tú. Entonces, lo que no estaban comprendiendo es que la ley era la clave para entender una cosa, y es que tú necesitas arrepentimiento porque tú no eres como Dios quiere que seas. ¿Oísteis que fue dicho? Otra vez, el problema no está en lo que hacéis, sino en lo que sois. Si mi pueblo reaccionara, si mi pueblo reaccionara. Bueno, aunque nuestros cultos, nuestras reuniones, ya lo decía el otro día, o ayer, que aunque comiencen con buenos días hermanos y hermanas, tenemos que comprender que no hay que dar nada por supuesto en nuestras iglesias. Y ponía el ejemplo de algo que me sorprendió mucho. En su día estábamos en una iglesia donde había pocos jóvenes y bueno, ese día por la mañana nos sentamos al lado de uno de ellos, de unos 17 años, de los pocos, por no decir casi el único que había, y en medio de las canciones y tal, se me ocurrió preguntarle a ese chico que si creía en Dios. Entonces, yo le dije, ya nos conocemos, no, nos conocíamos de vista y esas cosas, pero bueno, no teníamos una amistad ni nada. Y en medio de un himno le dije, oye, perdona, ¿tú crees en Dios? Y él me miró raro y, pues claro, y digo, vale, perdona, y ya está, ¿no? Y dije, a lo mejor te has abalanzado antes de tiempo y tal. Pero luego cuando terminó la reunión, me dijo, oye tío, ¿por qué me has preguntado eso? Y le dije, no sé, porque claro, es que a veces yo me doy cuenta que cantamos unas cosas que son tan profundas, tan fuertes, y digo, y como nos hemos visto otras veces y no sé, se me ocurría preguntártelo. Y dice, es que me has dejado súper rayado, tío. Y digo, bueno, perdona y tal. Y dice, no, yo sí creo en Dios, pero bueno, tengo mis dudas también. Y dije, ah, bueno, pues nada, si un día quieres, yo qué sé, quedamos y hablamos y así tú me cuentas, yo te cuento a ti también. Y nada, un día le llamé y que fue curioso ese día, ¿no? Porque ese día lo llamé y le dije, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y dice, pues mira, aquí tomando una cerveza y tal. Y digo, bueno, pues no te molesto, estás con amigos y tal. Y dice, no, si estoy solo. Y dije, ah, bueno, pues si nada, si quieres, quedamos y damos una vuelta. Y dice, pues venga, ahora voy para allá. Y entonces, nada, fuimos a andar y yo no dije nada. Y empezó a contarme una serie de cosas de su vida, etc. Y yo quedé realmente muy impactado, para mal, en el sentido de decir, ¿cómo es posible? Que detrás de esta vida haya estas cosas, que es increíble. Porque haciendo autocrítica es lo que nos ha pasado muchas veces, que no se enciende nuestra alarma hasta que uno deja de ir a la iglesia. Y cuando uno deja de ir a la iglesia, entonces nos empezamos a preocupar. Porque podemos estar, en 17 años nadie le había preguntado en su vida si creía en Dios, simplemente porque él cantaba y estaba ahí. No puede ser. Entonces, tenemos que cuidar unos de los otros, tenemos que tener preocupación por lo espiritual, por cada uno, ¿no? Y él dejó la iglesia, ahora no va a ninguna iglesia, ¿no? Hay un caso también distinto. Yo me acuerdo que en esa época fogosa yo empecé a hablar cuando Dios te cambia, ¿eh? Yo me acuerdo que en producción audiovisual, en el instituto ese, iba con los peores, para variar. Y además era un poco de los que también la liaba bastante y eso. Entonces siempre haces bromas con el más débil y te pasas con el más débil, luego entiendes que eres un miserable, pero yo en esa época era como, ¿eh? Y entonces nos pasábamos siempre con un chico y tal, y nos metíamos con él, Y ¿sabes? Cuando Dios cambió mi vida, lo que hice fue llamar a este chico y dije, oye, quedamos un día y tal. Y fuimos, y quedamos para tomar algo. Y cuando estábamos tomando algo le dije, mira, ¿tú sabes por qué he quedado contigo? Y me dice, no, no. Y yo he quedado para pedirte perdón. ¿Sabes? Por tantas veces, porque se me cae la cara de vergüenza de todas las humillaciones y de todas las cosas que he dicho contra ti. Así que si me perdonas, yo estaría muy contento. Y yo, porque yo he conocido a Dios y Él me ha perdonado a mí. Y yo pasé de Él toda, de su cara toda mi vida. Y yo quiero simplemente pedirte perdón. Y fue tremendo. Entonces empezamos a leer la Biblia y Él un día en el parque se entregó a Dios. ¿Pero qué pasó? Entonces yo dije, fantástico. Entonces me lo llevé y digo, pues vente a una reunión de jóvenes que tenemos ahí y tal, que viene mucha gente. Y es una reunión de jóvenes, aparte fuimos como unos 400 así, y organizada por un equipo de estos que Dios nos cambió y eso. Y cuando terminó la reunión, yo le dije, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo estás? Y dice, bien, lo que pasa que, mira, no sé, me siento un poco desubicado aquí. Entonces se me cayó el alma al suelo porque, claro, yo decía, bueno, pues ya está, ha creído, perfecto, ¿no? Es como, vayan pasando, ¿no? Ahora una iglesia, ahora ya puedo ir, ¿qué es esto? Entonces Dios me enseñó una cosa, y Dios nos había llamado no a ser convertidos, sino a ser discípulos. Y que hay cosas, hay cuestiones culturales que no tienen que ver con la fe, que alguien sea aceptado por Dios, que alguien se entregue a Dios, no quiere decir que luego encaje perfectamente en sistemas formales que nosotros tenemos. Yo sí, que yo cuando volví, porque yo ya conocía. Pero hay una ruptura que no tiene que ver propiamente con la fe ni con lo espiritual, ¿no? Y bueno, eso es una de las cosas. Entonces, ya voy terminando, porque si no... Pero hay un texto que quería compartir con vosotros, que es en primera de Juan, en la carta de Primera de Juan, capítulo 2... Versículos 12 al 17, que dice así, os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa. Y también sus pasiones... Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y quiero especialmente destacar uno de estos versículos en referencia a los jóvenes y otro para los que ya no son tan jóvenes, para los que sois padres. En referencia a los jóvenes una cosa, y es esta parte. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y en las iglesias hay muchos jóvenes que han aprendido a vivir la primera parte de este versículo. Vuestros pecados han sido perdonados. Pero se han olvidado o no han aprendido o no han conocido precisamente esta parte segunda, que es su nombre, es por su nombre que los pecados han sido perdonados. Y eso, ¿cómo se ve? Que viven una religiosidad y creen que no es así porque conocen desde niños principios bíblicos. Cuando estaba en la escuela decía, me encantaba hablar con los católicos porque decía que la salvación era por la fe. Vosotros no sabéis, la salvación era por la fe. Y yo era un incrédulo totalmente, no conocía a Dios. Y entonces yo sabía principios fundamentales. Pero no se trata de eso. Cuando vivimos en la culpa, no hemos conocido a Dios. Una de las cosas que me sucedía era eso precisamente, que yo decía muchos tacos. Porque de alguna manera, no sé, ellos decían tacos, yo decía tacos, también me salían, de forma natural. Y yo tenía mucha carga y mucha culpa por decir tacos, pero no podía parar. Y cuanto más intentaba frenar el decir palabrotas, más me salían. Porque así funciona. La prohibición activa aún más el deseo. Y yo tenía aún más culpa y más carga. Yo pensaba que cuando llegaría delante de Dios, se pondría delante una pantalla de 20 metros por 20, entonces saldría toda mi vida y todas mis vergüenzas están ahí y tal. Pero tú cuando conoces a Dios te das cuenta de que todas tus vergüenzas están en Cristo. Entonces no hace falta que Él te vuelva a hacer todo eso, porque ya has sido perdonado, ¿no? Entonces, ¿cómo detectamos la religiosidad en la vida de alguien, en la vida del joven? Bueno, eso no es matemático, ¿eh? Pero hay algo que para mí sí que se repite mucho, y es que se hace siempre las mismas preguntas. ¿Es pecado fumar? ¿Es pecado pillar el puntillo? ¿Es pecado el sexo oral? ¿Es pecado tal? ¿Qué es pecado? Dime qué es pecado para que sí yo ande el límite. Porque el que vive en Cristo no busca saber qué es pecado, no. Porque el Espíritu ya se lo enseña, no. Entonces, ¿cuál es? Yo me acuerdo un ejemplo en Galicia, estábamos con unos jóvenes y eso fue muy bueno, porque, y muy majos, en serio. Y nos dijeron, estaba ahí uno de los responsables de un ministerio que no voy a decir por si acaso luego le dais caña, pero ahí está, es muy bueno y muy entregado a Dios, ¿eh? Pero estamos él y yo, y entonces los chicos nos dijeron, siempre tenían la carga esta de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, de si ir a la discoteca, de si tal, y digo, bueno, pues vamos a la discoteca. Entonces, bueno, esto lo dijo flojo. Entonces, vamos a la discoteca. Entonces, fuimos ahí, vale, vamos, venga. Entramos y tal, y estamos ahí, pues, ahí. Y entonces me dice, porque estamos todos juntos, ¿eh? No había... Y me dice, porque, oye, una cosa, ¿tú qué piensas? Dice, porque, a ver, enrollarme con una chica, digo, ¿está bien o está mal? Pues está mal, porque, a ver, yo ya sé que acostarme no, ¿eh? Pero enrollar, y digo, ah, no, acostarme, ¿por qué acostarte no está mal? Y me dice, no, y digo, no, no sé. Y claro, y dice, no sé, ¿lo sabes o no lo sabes? Y digo, no lo sé, supongo, ¿no? Digo, ah, no sé, y yo lo dejé ahí. ¿Por qué? No lo sé. ¿Qué es lo que...? ¡Plantéate las cosas! Busca si realmente... ¿Qué es lo que quieres? ¿No? Y por eso os digo, jóvenes, vuestros pecados han sido perdonados por su nombre, por su obra, por su acción. Entonces no vais a conseguir agradar a Dios intentando siempre cumplir cosas. Buscad a Dios, conocedle, buscadle en vuestra habitación. Pregúntale, escúchale. Estate con Él como estás con tus amigos. Háblale de tus cosas, porque Él desea tener esa relación contigo. Su nombre. Él es el único que ha hecho obra para que tú seas salvo. Entonces, en referencia a los padres, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Y esta frase creo que es una lección en toda regla de la soberanía de Dios a los hombres. A medida que uno se va haciendo mayor, va olvidando todo aquello que le precedió. Porque al principio su punto de mira está puesto después en todo lo que viene después de él. Porque es lógico, uno se va haciendo mayor, entonces los que estaban antes que yo ya no están. Entonces toda la importancia en mi vida reside en lo que viene después. Entonces, nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera, ¿no? Y la experiencia, ¿quiénes somos? La experiencia somos nosotros, ¿no? Entonces hay algo curioso en todo, que cuando somos pequeños somos dependientes de otros. Cuando somos jóvenes queremos ser independientes y cuando somos mayores queremos que todos dependen de nosotros. Y no es así. Entonces, lección número uno que hay que aprender. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio y hay alguien que ha sido desde el principio que sigue vivo. Y del cual dependéis también. No todas las cosas dependen de vosotros. Y lo digo precisamente para que tengáis libertad. Ni tan solo la fe de vuestros hijos va a depender de vosotros. Aunque tenemos una labor muy importante, evidentemente. Pero no va a ser... quien cambia vidas es Dios. Entonces va a haber un límite ahí. Pero asumamos nuestra responsabilidad también de educar a nuestros hijos y mostrarle lo que es mejor. Eso sin duda. Somos responsables delante de Dios. Pero... la fe al final, y ese paso, no va a depender de nosotros. Al final no. Y eso también nos hace tener que estar tranquilos, en cierto modo, ¿no? Entonces, esto era algo que quería compartir con vosotros, porque precisamente, si hubiera un método, si hubiera un libro que realmente ofreciera un método, que todo saliera perfecto, entonces seguramente Jesús ya no hubiera venido, porque lo podríamos haber solucionado nosotros, pero no fue así, sino que tuvo que venir. Así que Dios os bendiga mucho y me ha encantado estar con vosotros y bueno, lo que queráis.